Dígame si es cierto o no es cierto, que es eso, si no te van a ir a la patrulla, que es solita. Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí, que sí. La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen. La gente siempre dice, dicen, dicen y dicen. Que ya sale con otro en mis propias narices. Que ya sale con otro en mis propias narices. Yo soy Esteban y la patrulla 15, no le crea. Dicen los hombres que buena está. Ay, qué buena está. Por lo bueno que está, yo la voy a enamorar. La voy a enamorar. La voy a enamorar. La voy a enamorar. Y la voy a estropear. Y la voy a estropear. Y la voy a morder. Y la voy a morder. Y la voy a besar. La voy a enamorar. La voy a enamorar. Y la voy a estropear. Y la voy a estropear. Y la voy a morder. Y la voy a morder. Y la voy a besar así. Ay, qué rico, mamajita. Adiós, ¿por qué tú crees que es relajo? Yo soy el que domino. Me llaman el gángster de Nueva York. La negra me gusta a mí, uh-huh. Por eso yo la mordí. Como yo estaba mal, por me acercando a mí. La negra me gusta a mí, por eso yo la mordí. Como yo estaba mal, por me acercando a mí. Llámenlo bombero, llámenlo, llámenlo. Que llamen a los bomberos. Que nada, María Santísima, que se me no quema. Se apaga. Se me quema la caja. Bombero, se me quema el cuerpo. A trabajar. ¿Y quién va a trabajar? A mí que me paguen 40 y millones. No trabajo. Ah, bueno. ¿Y quién va a trabajar si yo sigo con fuerza todavía? Ahí, mi amor, por ti. La vuelta también es que me voy contigo. Ahí, ahí. Estoy triste y solo. Estoy triste y solo. porque me dejaste. Hubiera querido yo seguir contigo, pero te marchaste. Sé que tú dijiste que no me querías, que tenía un amor, y yo me la paso ahogando mis penas en tabaco y ron. Y tú te la pasas pa' arriba y pa' abajo con tu nuevo amor. Seguiré bebiendo hasta que amanezca, matando el dolor. Y yo me la paso ahogando mis penas en tabaco y ron. Y tú te la pasas pa' arriba y pa' abajo con tu nuevo amor. Seguiré bebiendo hasta que amanezca, matando el dolor. Ahí, mamacita. Que me dejen quieto, tráeme una botella. Dile a esa mujer que yo quiero estar con ella. Y bebe, bebo de noche, y bebe, bebo de día. Y bebe, bebo de noche, y bebe, bebo de día. Ahogando mis penas en tabaco y ron. Mamacita mía, búscame un doctor y que me muero. Y bebe, bebo de noche, y bebe, bebo de día. Y bebe, bebo de noche, y bebe, bebo de día. Dame un cigarrillo y dame licor, que quiero olvidar mi pena en tabaco y ron. Y bebe, bebo de noche, y bebe, bebo de día. Y bebe, bebo de noche, y bebe, bebo de día. Como me dejaste solo, las penas vengo a matar. Que me den un trago de ron, que me quiero emborrachar. Y bebe, bebo de noche, y bebe, bebo de día. Y bebe, bebo de noche, y bebe, bebo de día. Pero bueno, esta gente no me deja ni siquiera hablar. Estás en la mezcla. Estás en la mezcla. Con DJ Jimmy. Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien. Si la encuentran por ahí, díganle que estoy muy bien. Se burló de mi cariño, se burló de mi querer. Se burló de mi cariño, se burló de mi querer. Cuando más sola quería, por otro me abandonó. Cuando más sola quería, por otro me abandonó. Me dejó solita y triste, ahora que me hago yo. Me dejó solita y triste, ahora que me hago yo. Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien. Antes de yo conocerla, te juro vivía muy bien. Pero aparece en mi vida enseñándome a querer. Pero aparece en mi vida enseñándome a querer. Si la encuentran por ahí, díganle que soy feliz. Si la encuentran por ahí, díganle que soy feliz. Que nunca, nunca se entere que es un borracho infeliz. Que nunca, nunca se entere que es un borracho infeliz. Ahora sí que voy a beber. Me van a llevar a mi casa en una camilla, estericao, con los ojos mirao. Ay, ella me dice que soy muy malo. Yo me la paso de palo en palo como los gatos. Caminero, demostra un trago, que yo quiero olvidar mis penas. Caminero, demostra un trago, que yo quiero olvidar, que yo quiero hoy olvidar. Hoy la caneca es mi mujer, porque ya ella no me quiere ver. Tequila, y hoy me da palo por la costilla, ay mamá. Cantinero de otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Cantinero de otro trago, que yo quiero olvidar, que yo quiero hoy olvidar. Hoy mis amigos se ríen de mí, porque estoy borracho y no soy feliz. Ella me lo dijo a mí. Cantinero de otro trago, que yo quiero olvidar mis penas. Cantinero de otro trago, que yo quiero olvidar, que yo quiero olvidar.

no sonríes como antes, has cambiado de pensar. Unos ríen y otros lloran, es el juego del amor. ¿Y qué haré yo sin ti? Sin tener una ilusión, sin sentir el calor de tus besos moriré. Sin querer estoy llorando, tú me miras con frialdad. Sin hablar estás diciendo que lo nuestro terminó. Y me iré sin saber el motivo por el cual me has dejado ya de amar. Te cansaste ya de mí. Mami, si es cuando se te va la patria, que no hay más nada. Yo soy el dueño del combo, ¿ok? ¡Hoy se ve! Ahora sí que tengo fuerza. Esta es la música de tu DJ, DJ Jimmy. Mixes y remixes para no dejar de bailar. Tabuloso, erdudoso.

voz de Sony Entertainment Television, les está presentando DJ Joan Bosso. DJ Joan Bosso. Tú eres la única que me lo hace suave. Tu juguito para ti. Easy, baby. Easy. Eres como una rosa en cada mañana. Eres como ese sol al amanecer. Eres como el capullo de mi alegría. Cuando me dices cosas de corazón, eres la luz del sol que me ilumina. Eres como ese aire de mi respirar. Eres como la lluvia que cae del cielo cuando me toca aquí a mi corazón. Y tú serás para mí y yo seré para ti, como la flor y el rocío del amanecer. Y tú serás para mí como ese cielo lleno de luz que iluminas en mi camino. Donde yo voy, donde yo estoy, con quien esté, y cantaré la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Eso. Eres como una rosa en cada mañana. Eres como ese sol al amanecer. Eres como el capullo de mi alegría cuando me dices cosas de corazón. Eres la luz del sol que me ilumina. Eres como ese aire de mi respirar. Eres como la lluvia que cae del cielo cuando me toca aquí a mi corazón. Y tú serás para ti y yo seré para ti, como la flor y el rocío del amanecer. Y tú serás para mí como ese cielo lleno, lleno, lleno de luz que iluminas en mi camino. Donde yo voy, donde yo esté, con quien esté, y cantaré like you, baby. I love you. Tú eres la única que me lo hace suave. Eres la luz que me ilumina, baby. Y tú serás para ti, y yo seré para ti, como la flor y el rocío del amanecer. Y tú serás para mí, como ese cielo lleno, lleno, lleno de luz que iluminas en mi camino. Donde yo voy, donde yo esté, con quien esté, y cantaré. I love you, I love you, digo cantando, cantando el mundo. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y solo está. No.

maneras para que nadie pueda soportarme nunca, nunca cuando yo muera. Yo te amaré de mil maneras para que nadie pueda soportarme nunca, nunca cuando yo muera. Si por la noche tú no puedes ya dormir, acostumbrado a los caprichos que te di, donde asusté que mi forma de querer está sintiendo mi manera de amar. Siéntame cada día al despertar, de no poder volver a comenzar. No te asustes que mi forma de querer está sintiendo mi manera de amar. Te amaré de mil maneras para que nadie pueda soportarme nunca, nunca cuando yo muera. Yo te amaré de mil maneras para que nadie pueda soportarme nunca, nunca cuando yo muera. Soportarme nunca, nunca cuando yo muera.